Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muy buenas noches, amigos y amigas. Aquí estamos, volvemos. Taratatatata. Los de siempre. Hoy, lunes, 19 horas, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí, 940 AM y también www.rccradiocasadelacultura. Listo, amigos y amigas, empezamos nuestro programa. No se olviden, tenemos la yapita, música de antaño, tenemos comentarios del partido, actualidad deportiva y muchas sorpresas más. Y como siempre, con nuestra querida, bella y muy, muy amable Majito Unapanta. Buenas noches, Majito. Buenas noches, mi querido Estevitán, ¿cómo estás? ¿Cómo está también a la gente que nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las y los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, que nos siguen como todos los lunes y también que nos siguen por redes sociales? Es un gusto poder compartir este espacio, este 19 de abril del 2021 a las 19 horas, todos los lunes, ojo, así que a estar muy pendientes de programar ya su cita con nosotros. Y pues bueno, vamos a tener varias cositas, como ya mencionaste, Esteban, vamos a estar con algunos segmentos y pues sí tenemos una sorpresa para ustedes, más que todo para poder estar un poco más tranquilos en cuanto a lo que pasa dentro del plantel con relación al COVID-19. Entonces, escúchenos, no se despeguen un solo momento de nuestro programa, que va a estar súper bueno, aparte de conocimientos que siempre tenemos. Y no se olvide también de si tiene algún negocito, algún emprendimiento, puede mandarnos un mensajito por interno en nuestras redes sociales para poder ayudarle dentro de lo que es el segmento La Yapita. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera parte de nuestro programa. Buenas noches, amigos y amigas hinchas de Sociedad Deportiva Aucas. Estamos en nuestro programa Los de Siempre, como todos los lunes a las 19 horas por aquí, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien, hoy tenemos una sorpresa. Tenemos un invitado de lujo, un buen amigo, un buen hincha de Sociedad Deportiva Aucas, y hoy vamos a tratar un tema que nos compete y que nos ha preocupado y que nos va a zafar ciertas curiosidades. Y es que de conocimiento público, nuestro querido equipo sufrió esta agresividad de la pandemia, ¿sí? Como todos sabemos, el asunto que nos fue mal en Guayaquil, presentamos solo 7 jugadores, y bueno, muchos nos preguntamos y decimos, ¿cómo puede ser que un equipo de fútbol, los futbolistas que están todos los días entrenando, buena salud, buen estado físico, buena alimentación, sufran el golpe de esta situación del COVID? Y no solo jugadores, cuerpo técnico, dirigentes de Sociedad Deportiva Aucas en este problema. ¿Y quién más que un doctor, el doctor Adrián Campos? Es médico general, es médico familiar y hoy nos va a aclarar ciertos temas. Muy buenas noches, mi doc. Bienvenido al programa Los de Siempre. Buenas noches, Esteban. Gracias por la invitación, hermano. Y sí, pues estamos preocupados todos por la situación del equipo, ¿no? Mi doc, ¿cómo sucede esto? O sea, nos habían dicho que el COVID afecta cuando no tienes una buena salud, afecta a personas de la tercera edad, afecta cuando no estás en buen estado de ánimo. Yo entiendo que a nosotros, que somos del común y corriente, nos dé por ciertas cosas, pero un futbolista que está físicamente muy capacitado, que se guardan en sus casas, un poco ayúdanos con eso. Bueno, la cuestión es que hay que entender la situación, ¿no? Vemos que tenemos ya 3 cepas nuevas en el medio, que son la cepa neoyorquina, la brasileña y la inglesa, que se ha visto ya por estudios que es un, son cepas un poquito más fáciles de contagiar, ¿sí? Y por ende, entonces, no estamos exentos de que nos pase esto, incluso a la gente, de, a los deportistas de élite, la gente de alto nivel deportivo, también le puede pasar esto. Está bien lo que tú dices, que son futbolistas, son gente joven, son gente con un buen estado de salud. Sin embargo, el contagio se puede dar también a ese nivel. Es un contagio nada más, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que una cosa es el contagio y otra cosa es la afección física con la sintomatología grave, ¿sí? Entonces, si yo soy un deportista de élite y me contagio de COVID, soy un portador de COVID y puedo contagiar también al resto de gente que está a mi alrededor. Es un poco más fácil aquí el contagio por la situación de la secreción, del sudor, del hecho de que estoy compartiendo un área muy, digamos, muy especial como es esto de camerinos. Entonces, el contagio sí se puede dar, ¿sí? Eso no estamos exentos, ninguno de los, ni siquiera los deportistas de élite. Mi Doc, la situación es preocupante, ¿no? Día a día se va agravando la irresponsabilidad de la gente. Por un lado, no es todo como nos quieren hacer creer, que todos somos nosotros los culpables. Pero bueno, hay que cuidarnos, hay que estar atentos y atentas. Algo que nos preocupa: tenemos 12 partidos en cerca de 20 días. Nos han dicho que tenemos cerca de 20 personas de jugadores y todo. Mi Doc, en el caso nuestro, normal, yo he visto amigos, bueno, a mí por suerte no me ha tocado aún y espero que no me toque, pero en el caso de amigos que se recuperan en 15 días, más o menos, estamos hablando del común biotipo de nosotros, en un futbolista de estos, ¿el mismo tiempo de recuperación es igual? Hay un ciclo de la enfermedad. Este ciclo más o menos se ha establecido desde el contagio, desde la primera, digamos, la primera vez que te topas con el virus. Tienes tú más o menos de 5 a 7 días donde se da el periodo de incubación. El periodo de incubación viene más o menos en una semana. La semana siguiente, que sería la semana 2, es cuando aparece la sintomatología. Si tú eres una persona que presenta sintomatología, entonces vamos a alargar un poquito más la situación, ¿no? El periodo de duración de la enfermedad se ha establecido más o menos en 28 días, un mes, ¿sí? Desde que tú estás en contacto con la enfermedad, con el virus. Entonces, como te decía, la primera semana es el periodo de incubación. Segunda semana aparece la sintomatología. Tercera semana tienes ahí dos opciones. Una, aparece la sintomatología y va disminuyendo. Y otra es las complicaciones. El deportista de élite, bueno, por su condición física, por el desarrollo de un sistema inmunológico bueno, es raro que llegue a esta etapa de complicaciones, ¿sí? Sin embargo, va a tener el deceso de los síntomas. Y tenemos una cuarta semana, que es una semana en la que todavía tienes el virus en el sistema y todavía puedes contagiar. Ahí es cuando aparecen esta cuestión de las inmunoglobulinas, ¿no? Tienes la IgG y la IgM. La IgM es detectable en sangre, las dos son detectables en sangre. Y la IgM es la que aparece cuando tú ya estás en contacto con el virus, ¿sí? Y esta se desarrolla 4 semanas en la que tú puedes ser un contagiante, ¿ya? Y la IgG, que es la que va apareciendo después, ya cuando ya estás terminando la enfermedad, y permanece más o menos 3 meses, se ha visto ya, según los estudios, que es cuando tú ya adquieres una inmunidad biológica. Ya no eres un contagiante, pero sin embargo, se recomienda que te hagas un seguimiento, porque puede la enfermedad en sí bajarte la inmunidad biológica, puede también aparecer un síndrome metabólico, que es el exceso de colesterol, triglicéridos, afección a la sangre, molestias a nivel de musculares, neuropáticas, ¿sí? Entonces es una enfermedad un poquito de un manejo de cuidado, ¿no? O sea, mi doc, eso es lo que estamos un poco fregados, ¿no? En el tema futbolístico. Claro. Sí. Significa que por lo menos 3 semanas todo el contingente que está contagiado. Más o menos 3 semanas, sí. Bueno, por el hecho de que son deportistas de élite, habría que hacer un seguimiento muy, muy intenso, ¿no? Y hacer pruebas continuas para ver ya cuándo ha disminuido la carga biológica del virus, carga fuerte del virus, y ver cuándo ya puede el deportista estar en contacto con otras personas. Ya, mi doc. Muchísimas gracias. En realidad nos aclara el panorama, pero tampoco es que nos deja muy contentos. Y sí, ¿no? Pero esa es la realidad, sí. Sí, sí, totalmente, no, ajá. No. Es una enfermedad en la que, o sea, bueno, como hablábamos al inicio, ¿no? O sea, sí es verdad, el deportista de élite no va a presentar una sintomatología fuerte, grave, pero puede contagiar. Y si ese contagio se presenta a personas que realmente no tienen una buena inmunidad, entonces sí podría estar causando un daño. El cuerpo técnico, la dirigencia, bueno, también son personas que pueden estarse cuidando, pero de todas formas habrá gente que tiene enfermedades crónicas metabólicas, gente de un poquito de más de edad, y ellos, de ellos hay que prescindir y también tener mucho cuidado, porque se ha visto ya y es comprobado que la enfermedad ataca más fuerte a las personas que tienen estas enfermedades crónicas metabólicas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, enfermedades de base. Entonces ese es el problema real, ¿no? La persona puede no presentar sintomatología, incluso ser asintomático completamente. Y esto es lo que pasa con nuestros deportistas. Pero el contagio puede darse y pueden estar contagiando en el diario vivir, en el uso de utensilios de alimentación, en lo que te contaba de las secreciones de sudor y todo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y es por eso que se guarda la cuarentena. Uh-huh. Doctor, muchísimas gracias en realidad. Vean, amigos y amigas, amigos hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, lo ha dicho un experto, lo ha dicho un profesional, lo ha dicho alguien que es hincha del Aucas además, y bueno, nos va a tocar resignarnos un poco de que no vamos a estar al 100% futbolísticamente por esta agresividad del COVID. Te agradecemos de todo corazón, mi doc. Si tienes que darnos algún consejo, algún saludo, alguna despedida a quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que dentro del manejo del campeonato tiene que haber alguna autoridad que sepa cómo está la situación. Me imagino que siempre hay asesoría médica, ¿no? Entonces, esto tiene que manejarse también desde ese lado. Tiene que tomar en cuenta que nadie está exento de un contagio, ¿sí? Y por lo tanto, esto se tiene que manejar de una manera muy prudente, y si es que toca aplazar partidos, si toca, qué sé yo, cambiar las fechas, es algo que tiene que hacerse. Pero no se puede a la gente ponerle en estas de un posible contagio. Más que la salud antes que el dinero. Esa sería. Tiene que ser así, pues, o sea, eso es para todo, hermano, incluso con lo que se viene de, vos sabes, de la cuestión política, la salud antes que el dinero. O sea, lo primero es eso, o sea, tener una salvaguarda a todo el equipo, a la gente de la dirigencia también, e incluso hasta para el que no haya contagios con la gente de los otros equipos. Tiene que cuidarse eso. A cuidarnos, a cuidarse, y bueno, vamos a seguir adelante y vamos a salir con bien de esto. Mil gracias, mi doc, que te vaya bonito, te agradecemos gracias, mucho, tanto la barra de los de siempre como el programa Los de Siempre. Gracias a ti, Esteban, un abrazo y bueno, vamos a ir, esperemos que después de pasar este pequeño traspié, o sea, volvamos con más fuerza. Bueno, llegó la hora de la música,

La mascarilla es para toda la semana. Que no te agarre ese corona. Las manos, lávate las manos. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estas son las noticias de Al Día con el Ídolo. Sociedad Deportiva Aucas cayó derrotada 3-1 ante Centro Deportivo Olmedo por la novena fecha del Campeonato Nacional. El cuadro oriental apostó por un equipo lleno de juveniles debido al número de jugadores contagiados con COVID-19. Solo 3 experimentados fueron titulares y el promedio de edad de la mayoría fue de 19 años. Los goles del ciclón fueron anotados por Jaime Ayoví, Jordan Rezabala y Marcos Montaño. Mientras que al minuto 86, Jonathan González cobró un penalti y logró concretar el tanto del descuento para el cuadro oriental. En la próxima jornada de la Liga Pro, Aucas enfrentará de visita a Universidad Católica, mientras que Olmedo recibe a Guayaquil City. Para Máximo Villafañe, DT encargado de Aucas, tuvieron algunas situaciones de gol claras. El poste en la primera etapa, luego un penal fallado, un mano a mano de González con Ceballos. En sí, hicimos un buen trabajo. Para el martes jugar la Copa Sudamericana ya veremos los jugadores que van recuperándose con el cuerpo médico. Ellos jugarán el primer compromiso de ese torneo. Recordando sobre todo que su primer partido es ante Atlético Paranaense en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Informó para ustedes María José Unapanta. Amigas, hinchas del Aucas, ahora sí, seguimos con nuestro segmento, el comentario del partido. A ver, les cuento, como siempre yo estoy aquí viendo el fútbol en la casa, hoy no estoy con iras, hoy no estoy enojado, perdimos de locales, pero hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que comentar. Yo creo que es muy importante lo que pasó hoy, ¿sí? El equipo perdió 3-1 frente a Olmedo, un Olmedo poco fútbol, un mal equipo del Olmedo, pero bueno, nosotros por las circunstancias de la crisis sanitaria, saben que jugamos con juveniles, ver a muchachos de 16 y 17 años pararse en ese campo de juego, me gustó muchísimo eso de del pelo rapado, ¿no? De que casi todos los jugadores peladitos, así mal cortados. Qué lindo ver que la cantera de Aucas, la reserva de Aucas, está pisando el gramado principal. Eso es muy importante porque nos da aliento, nos da fortaleza, nos da ilusión de que estos 11 guerreros más los suplentes se enfrentaron a un equipo de primera, un equipo profesional, perdón, un ex campeón del Ecuador. Así que no tengo nada más que decir que un gran aplauso a esos 11, 13, 14 muchachos que hoy estuvieron en el gramado del Gonzalo Pozo. Muchísimas gracias. El resultado, sí, bueno, perdimos. Eso a nadie le gusta perder, indiscutiblemente. Pero bueno, fue una pérdida que nos deja lecciones, nos deja gratitud a los muchachos y nos deja esperanza, ¿no? Esperanza de seguir adelante. Me gustó mucho el accionar del arquero, un jovencito, digo yo, guaguito de 16 años. Falló en el primer gol garrafalmente, pero bueno, ¿cómo se aprende? Equivocándose de los errores, nos equivocamos. No estamos aquí para juzgar, sino para agradecer. Estos delanteros, Jonathan González se perdió el penal, bueno, sí, hizo el segundo penal que lo hizo, bueno, está también muy bien, no, nada que decir. Muchas gracias a todos los muchachos, muchas gracias. Pizorno fue uno de los titulares, Clavijo, por ahí tuvimos a Mina, Richard, que siempre estuvo con nosotros. Estamos con todos, desde la defensa hasta los titulares, los suplentes, el aguatero, que con todo cariño decimos así al compañero, ¿no? Bueno, no hay mucho análisis hoy. Les cuento que yo siempre suelo ver los partidos con un buen amigo. Yo soy un amiguero de esos, de peso, ¿no? Y siempre nos pegamos unos traguitos también, o sea, no nos tiremos a santitos, ¿no? Y hoy estoy con un gran amigo, un buen compañero, un amigo personal. Hoy estamos con Mario Parra, comunicador social. Y Mario, vean, se vino desde Tambillo a ver el partido aquí al lado mío porque yo le invité, le dije, Marito, vente a ver el fútbol para que nos des unas palabras. Y ya no les canso más. Se acabó mi parte y dejo que Mario, les presento, el vecino Mario Parra, buen amigo de la Faxo, él es ambateño, de Tambillo, hincha de Aucas, vino a ver el fútbol. ¿Qué opinas del partido de hoy, mi querido Mario? Bueno, Esteban, bueno, un gran partido. Se vio que los muchachos pusieron corazón. Como siempre, Aucas, corazón, por favor. Pero, bueno, hay que seguir trabajando. Inferiores, ya sabemos. Siempre. Vamos, hay que hacer cosas para hacer cosas. Importante saber que los muchachos pusieron lo que se tiene que hacer en la cancha. Hay que meterle garra a la cuestión. Pero bueno, también no debemos dejarnos de lado las cosas de las cuestiones dirigenciales, por favor. Saber que tenemos que hacer cosas para que sigan evidenciando que se puede hacer cosas mejores, por favor. Ya sabe, Esteban, yo le quiero mucho. Aquí estamos apoyando a la UCA siempre. Y eso, los de siempre, un programa de hinchas para hinchas. Vean, cada partido que juegue el Aucas, yo voy a invitar, por lo menos ahora que estamos aquí online, a un amigo para que nos ayude en el comentario, ¿sí? Y cuando ya estemos en cancha, en el estadio, vamos a hacer la transmisión en directo con un amigo desde el estadio, donde nos sentamos siempre en la bandera gigante de los de siempre. Bueno, ahora sí, yo sé que Majito está que le pica la lengua por ahí por comentar. Tenemos al otro lado a Majito Unapanta, nuestra linda compañera que también vio el partido o lo escuchó. Así que Majito, danos tu criterio de nuestro partido. Pues sí, Estevitan y Mario también, un gusto poder compartir contigo estas palabras, ¿no? Porque cada uno está en una casa diferente, pero un gusto. Y pues bueno, sí hay cosas que destacar, hay cosas importantes que nos quedan con un buen sabor de boca. El hecho de que los chicos, en los pocos años que tienen, hayan marcado un poco de diferencia, quizá en cuanto a los otros, ¿no? A veces ni siquiera es como que el trabajo, sino la ilusión. Es la manera en la que ellos demuestran que pueden jugar, que pueden enfrentarse a ellos mismos. quizá, como dicen en redes sociales, pudo haber sido peor el resultado, pero los chicos hicieron un muy buen trabajo. Entonces, es el hecho de que se están ganando un puesto dentro de la plantilla principal. Están queriendo jugar en primera todos los partidos. Los chicos están ilusionados. Y aparte, que demostraron un acto de solidaridad. Porque el hecho de que gran parte de nuestro plantel se haya contagiado, de que hayan caído en esta enfermedad que lamentablemente está acabando con muchas cosas, con muchos sueños, para ellos se les abrió una puerta. Y esa puerta es la puerta del compañerismo también, porque al reaccionar de una buena manera, porque saben que no están dejando solamente el nombre de ellos en alto, sino el nombre de Aucas y el nombre de sus compañeros, que ellos están en pro de que la OCA salga adelante en cada momento que ellos tienen oportunidad. Y que también se están adaptando al profe Vidoglio. Hay jugadores que quizá no se adaptan rápido, no responden a las estrategias técnicas que tienen cada uno de los técnicos. Quizá hasta les da miedo, ¿no? Pero en este caso no. Se vio bastante bien. La mayoría de hinchas hemos visto en redes sociales que están súper contentos y optimistas, tanto de que se recuperen los jugadores como de que estos chicos tengan de largo el camino para forjarse, ¿no? Apreciamos mucho el trabajo que están haciendo. Hasta es un poco triste para nosotros el no ver jugar a nuestros chicos que hemos estado viendo todos estos partidos, pero sí es importante que nosotros también les demos ánimo a ellos. Porque así nos recuperamos entre todos mucho más rápido. Porque todos podemos pasar por esto. Hemos pasado por esto. Y sin embargo estamos aquí. Y eso hay que agradecer a la vida por cada momento que tenemos. Mucha suerte a los demás chicos. Esperemos que este martes ya tengamos algunos recuperados para que puedan jugar. De todo corazón que les vaya súper bien. Y pues bueno, a ver cómo se destacan los demás, que es lo más importante. ¡60 minutos que han llegado a su fin, amigos y amigas! Esta semana no me molesta este resultado, en realidad es comprensible. La mayoría de jugadores, cuerpo técnico, afectados por esta cosa del COVID. Esperemos vengan días mejores para Sociedad Deportiva Aucas. Como dijo el doctor Adrián, nos toca esperar por lo menos 2 fechas para que el equipo esté con los titulares y recuperados. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucha esperanza que días mejores van a llegar. Se despide de ustedes su servidor Esteban Ruiz y... Y Majita Unepante, mi querido Esteban, ha sido un gusto poder compartir el día de hoy contigo, con todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto que nos siguen a través de redes sociales. Mandarle las mejores vibras y mandarle el mayor positivismo a nuestros jugadores, a las familias también, que son quienes están cuidando también de ellos, de cada uno de ellos, a todas las personas que estén pasando por estos momentos. Son muy fuertes, pero sin embargo saldremos victoriosos de esto. Y todo depende de cada uno de nosotros, porque si nos cuidamos, cuidamos al resto. Entonces, a estar muy, muy atentos, porque depende de cómo se vayan dando cada uno de los jugadores recuperados, pues vamos a poder también enfrentarnos de una buena manera a Atlético Paranaense, que lo recibimos este 21 aquí en casa, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Entonces, mucho, mucho, mucho ánimo por esa Copa Sudamericana y más que todo por nosotros. Así que ha sido un gusto, espero que nos sigan acompañando, como les dije, a través de redes sociales y a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana la próxima semana, el día lunes a las 7 de la noche. Un gusto con todos. Hasta luego. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Los de Siempre. Los de Siempre. Tradición de toda la vida. Escúchanos todos los lunes a las 19 horas.